يديني ونودع على الله وفنيني شتقروني في كل أمينة عظونا نطح بقروني دين دين يا ديني دين دين يا ديني. Si estoy perdiendo el tiempo intentando explicarte lo que no narran los cuentos de hoy. Cientos de presos refugiados por la guerra, sangre derramada que en el recuerdo se entierra. Sin un futuro en libertad o sin fronteras, huellas del pasado desaparecen en la arena. Euchi Sakarawi, Euchi Borro. Como tradición, un pueblo, una cultura y una religión, gobiernos disfrazados que nos mienten en televisión. Sakara resiste, no lo ves, no me crees, que en cada vaso de té están gotas de esperanza para no perder la fe. Sufrimiento de un exilio que impusieron por la fuerza, termina donde empieza el muro de la vergüenza. De los hijos del desierto, un pueblo abandonado, desterrado de sus sueños son. Ya no sé si estoy perdiendo el tiempo intentando explicarte lo que no narran los cuentos de hoy. Cientos de presos refugiados por la guerra, sangre derramada que en el recuerdo se entierra. Sin un futuro en libertad o sin fronteras, huellas del pasado desaparecen en la arena. Huellas del pasado que desaparecen en la arena. Chaval, es Lama y canta mejor de todo el mundo. ¡Agur!